Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, el lunes más de 60 personas murieron y otras 250 resultaron heridas en atentados suicidas con bombas en Bagdad y Kirkuk. Cuatro mujeres llevaron a cabo el ataque y tres de ellas llevaban explosivos atados a su cuerpo. Este fue uno de los ataques más letales para los civiles iraquíes en meses. En Pakistán, al menos 6 personas perdieron la vida en un ataque estadounidense con misiles en una localidad del noroeste del país. Este ataque presuntamente se cobró la vida de Abu Qabad al-Masri, un alto agente de Al-Qaeda. El bombardeo tuvo lugar mientras el nuevo primer ministro de Pakistán, Yousaf Raza Gilani, se encontraba en Washington para mantener reuniones en la Casa Blanca. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró que Irán está haciendo avances en las negociaciones internacionales sobre su programa nuclear. En una entrevista con NBC News, Ahmadinejad afirmó que Irán encontraría posturas en común con Estados Unidos y otras 5 naciones. Mahmoud Ahmadinejad dijo: "No estamos trabajando para crear una bomba. No creemos en las bombas nucleares. Las bombas nucleares pertenecen al siglo XX. Estamos viviendo en otro siglo. Consideramos que se tomó una medida o acción inapropiada. La energía nuclear no debe ser igualada a una bomba nuclear". Irán tiene tiempo hasta el sábado para responder a una oferta internacional en virtud de la cual debería detener sus actividades nucleares para poner fin a las sanciones de la ONU. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció que no negociará el estatus a largo plazo de Jerusalén como parte de las negociaciones de paz en curso con los líderes palestinos. El lunes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que se podía llegar a un acuerdo sobre otros asuntos, pero que el tema de Jerusalén ni se mencionará hasta por lo menos el año que viene. Los palestinos están exigiendo desde hace mucho tiempo que Jerusalén Oriental sea la capital de cualquier futuro estado. En Gaza, el líder de Hamas, Mahmoud al-Sahar, criticó la decisión de Israel. Mahmoud al-Sahar dijo: "No se logrará un proceso de paz, ni en este ni en los próximos años. Israel, respaldado por Estados Unidos, no pretende cumplir con las exigencias básicas del pueblo palestino, la creación de un Estado independiente, y por lo tanto, recurrimos a las actividades militares para presionar a la ocupación y lograr nuestro objetivo utilizando un método alternativo". La decisión de Israel coincidió con la demolición de otro edificio de viviendas palestino en Jerusalén Oriental. Los funcionarios israelíes dicen que el dueño no había obtenido los permisos necesarios. Israel ha demolido cientos de viviendas palestinas durante la última década. Mientras tanto, el gobierno israelí le ordenó a varios altos funcionarios que no viajen a España, luego de que un juez español aprobó una orden de arresto internacional contra ellos por presuntamente cometer crímenes de guerra. Un grupo de derechos humanos español presentó el caso por un ataque aéreo israelí que tuvo lugar en el año 2002. 16 civiles palestinos perdieron la vida cuando Israel bombardeó un área concurrida del centro de Gaza. Israel dice que el blanco era un alto líder de Hamas que murió en el ataque. En noticias de Estados Unidos, el gobierno de Bush admitió que dejará un déficit presupuestario sin precedentes de aproximadamente 490 mil millones de dólares. Esta cifra supera en más de 80 mil millones de dólares la estimada por el presidente Bush a principios de este año. Probablemente la cifra real será mucho más elevada, porque la Casa Blanca no solicitó fondos para la guerra para todo el año. Una investigación interna descubrió que altos funcionarios del Departamento de Justicia ejercieron la discriminación política sistemáticamente al contratar a personal para cubrir altos cargos. Los candidatos eran descalificados por motivos que iban desde vínculos políticos con el Partido Demócrata hasta rumores de que eran homosexuales. Republicanos con menos experiencia tenían prioridad, entre ellos un abogado que recibió elogios por su postura sobre Dios, las armas y los homosexuales. El informe se centra en la conducta de los altos colaboradores del ex fiscal general Alberto González, entre ellos la ex alta asesora Mónica Goodling y el ex jefe de personal Kylie Sampson. Los funcionarios se basaron en una técnica de investigación por internet de la Casa Blanca para analizar las posturas políticas de los posibles empleados. Buscaron los nombres de los candidatos junto con otras palabras clave, tales como aborto, homosexual, recuento de Florida y armas. The Environmental Protection Agency's Enforcement Office. El organismo para el cumplimiento de las disposiciones de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, le dijo a los empleados que deriven cualquier pregunta externa a un pequeño grupo de funcionarios en lugar de contestarla ellos mismos. Según el Washington Post, el memorando de la EPA se refiere a cualquier contacto por parte de los periodistas, investigadores del Congreso o del inspector general de esta agencia. El memorando dice: por favor, no responda a ninguna pregunta ni haga ninguna declaración. Los críticos dicen que esta medida pondrá en peligro a los empleados que se oponen a las interferencias políticas en su trabajo. Una encuesta reciente descubrió que más de la mitad de los funcionarios de la EPA han tenido que afrontar interferencias políticas en los últimos 5 años. En Tennessee, el agresor del tiroteo letal del domingo en una iglesia de Knoxville le dijo a la policía que atacó a la congregación porque era conocida por su postura a favor de una sociedad liberal y la aceptación de los homosexuales. 2 personas murieron y otras 8 resultaron heridas cuando Jim Atkinson ingresó a la iglesia y abrió fuego con una escopeta. El jefe de la policía de Knoxville, Sterling Owen, afirmó que el acto criminal es considerado un crimen de odio. Owen dijo: aparentemente lo que lo llevó a cometer este horrible crimen fue su incapacidad para conseguir un trabajo, su frustración a raíz de eso y su odio declarado por el movimiento liberal. Obtuvimos una carta de 4 páginas en la que describe lo que siente y el motivo por el que cometió este crimen. Una auditoría del gobierno descubrió que la empresa militar privada Blackwater obtuvo docenas de contratos que se suponía eran para pequeñas empresas. El inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas dice que Blackwater obtuvo $110 millones en contratos para pequeñas empresas, a pesar de que no se sabe con certeza si la compañía se encuentra dentro de dicha clasificación. Desde 2005 hasta el año 2007, Blackwater recibió 30 contratos que en teoría eran para empresas con ingresos no mayores a $6.5 millones. Los ingresos de Blackwater superaron los $200 millones en esos años. Mientras tanto, otra auditoría del gobierno descubrió que se derrocharon decenas de millones de dólares en un contrato del Pentágono para construir servicios de seguridad en Irak. Stuart Bowen, inspector general especial para Irak, dice que el contratista Parsons Delaware completó únicamente un tercio de un proyecto de $900 millones. En noticias sobre las instituciones bancarias, los reguladores federales cerraron 2 bancos de California y Nevada. El First National Bank de Nevada y First Heritage Bank de California fueron clausurados por insuficiencia de capital. El cierre de estas instituciones tuvo lugar 2 semanas después de que se diera la quiebra del Banco de California, IndyMac. Y en Luisiana, los fiscales anunciaron que planean acusar a un oficial blanco en el caso de asesinato de un joven afroestadounidense con una pistola Taser que tuvo lugar en la localidad de Winfield. Bayron Peaks murió electrocutado el 17 de enero luego de que este oficial de la policía le dio 9 descargas con una pistola Taser. En ese momento, Peaks ya estaba esposado. El mes pasado se dictaminó que su muerte había sido un homicidio. Peaks era primo hermano de Michael Bell, el principal acusado en el caso de los 6 de Jena. Los fiscales dicen que convocarán a un gran jurado el mes que viene. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.